Llegamos al último programa del año, el número 8 de la segunda temporada. Hemos pasado a ser un podcast quincenal a semanal. Quiero agradecerles a todos los colaboradores de TVO en Series su trabajo y apoyo para que salgan adelante todos los episodios, a los amigos de otros podcasts que se han pasado por aquí para hacernos una visita, y a los oyentes con los que nos gusta interactuar en las redes sociales, en iVoox y iTunes. Y por último, a mitad del programa, podréis escuchar la nueva cuña de TVO en Series con la voz del increíble actor de doblaje Juan Amador Pulido, a quien ha puesto voz a Javier Bardem en la película El amor en tiempos del cólera, a Chris Evans en la película Sunshine y London, y ha sido Cleveland y Tom Tucker en la serie Padre de Familia y, por supuesto, Rick en The Walking Dead. De verdad, Juan, muchísimas gracias por haberlo hecho posible. Soy Ángel Castillo y ahora sí comienza TVO en Series. Estás escuchando TVO en Series. Hola a todos y bienvenidos a TVO en Series, un podcast en el que nos gusta charlar sobre el mundo de la televisión. En esta ocasión, que ya sería el episodio número 8 de la segunda temporada, recuperamos a la plantilla más o menos habitual e incluso tenemos una nueva incorporación, un debutante en TVO en Series, y comenzamos por las señoritas. Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, aquí estamos con material nuevo y con compañeros nuevos también. Perfecto, muy bien. Bueno, pues aquí a tu lado tenemos a David. David, ¿cómo va esta mañana? Buenos días. Yo estoy dentro del grupo de chicas también o ya no. Bueno, depende de cómo te consideres tú, David. Yo ahí no entro. O sea, a estas horas de la mañana ya no sé qué soy. Bueno, pues mientras nos vamos desperezando, café en mano para ser persona, como digo yo, porque yo sin café no soy persona. Y pasamos a Anthony Gilabert. ¿Qué tal, Anthony? Hola, buenas a todos. Bueno, aquí un poco ya a las 7, bueno, a las 7 no, domingo por la mañana y ya perdido por hablar de series, tío, esto es de junkies ya. Bueno, Anthony, hay que decir que en el episodio pasado pues ha calado tu intervención en los oyentes y ya nos están haciendo preguntas y peticiones para saber tu opinión sobre esos juegos de mesa sobre series, así que después hablamos un poquito de eso. Y bueno, tenemos una nueva incorporación aquí a esta casa de locos, Fran Luna. Buenos días, Fran. Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos y chica? Pues muy bien. Este sería tu debut, ¿no? En TVO en Series. Exacto, sí. Y debut en podcast en general. Bueno, Fran, pues esperemos que te encuentres muy cómodo con nosotros. Aquí tienes libertad total para hablar de lo que quieras y ahora nos comentarás un poquito lo que son esas series que nos trae, ¿no? Exacto, sí. Aquí estamos eso, para aportar nuestro granito de arena y dar nuestra opinión y a ver qué tal va saliendo todo. Perfecto. Bueno, pues en esta semana previa al estreno de Star Wars, ¿no? Que estamos todo el mundo aquí con el hype y con las entradas preparadas, bueno, pues hemos matado el gusanillo viendo otras cosas, nuestras series y nuestras historias que vamos a comenzar inmediatamente, así que creo que vamos a hacer una pequeña variación, vamos a ir por un tipo de serie que no es lo que solemos comentar, que es serie de animación, es anime y además es un tema bastante oscuro, así que Anthony, si nos puedes explicar esto de los siete pecados capitales. Bueno, vale, a ver. Esta serie está basada en un manga que el título original sería algo así como Nanatsu no Taizai y que, bueno, se ha traducido como Los Siete Pecados Capitales o The Seven Deadly Sins. y está distribuida fuera de Japón, ¿vale? En Japón se estrenó este anime allá por el octubre de 2014, sin embargo, aquí ha llegado en noviembre de 2015 junto con Netflix, que es la empresa que se ha encargado de distribuirlo fuera. Está hoy un poco monotemático con Netflix, pero no sé, es lo que hay. De acuerdo, la serie nos sitúa en un mundo de fantasía, bastante fantasía, en el que hay una revuelta de unos caballeros y se acusa a 7 caballeros en particular, que tienen los nombres de cada uno de los pecados capitales, de haber intentado hacer una especie de golpe de estado para derrocar al rey. Entonces, esto que sería lo primero que se nos muestra en la serie, serían los primeros 10 minutos del primer capítulo. Luego avanza mucho en el tiempo y vemos cómo hay una chica que está buscando a justamente estos 7 pecados capitales para intentar salvar al reino, ¿no? De los propios caballeros que al parecer está haciendo cosas turbias. Y claro, a ver, la serie, voy a poner ya a explicar un poco las impresiones, a mí me ha gustado, ¿vale? Es una serie muy entretenida, pero a todos aquellos que ya tengan una cierta edad y que hayan rodado mucho anime, yo creo que la serie, quitando algún personaje que le resulte más carismático o cosas así, no, algo mucho más personal, tal vez debería de dejarla un poco ahí, en stand-by. Que mire los 3 primeros capítulos, si le llama, genial. Y si no, si en esos 3 primeros capítulos la serie no la ha llamado, yo creo que debería de dejarla. Voy a explicar un poquito más. Problemas que puede tener es que hay algunos momentos en los que la calidad de la animación baja un poquito. Bueno, esto suele pasar en un montón de animes. Pero aquí los personajes principales siempre están muy dibujados y hay un par de personajes que no sé si se los han dado a becarios del estudio de animación, que parece que, vamos, yo creo que sí le doy yo... ¿Qué ha sido? ¿El síndrome de Dragon Ball Super o...? Está pensando eso, sí. Pues algo así, o sea, lo que son los protagonistas principales están muy currados, ¿de acuerdo? Hay una serie que después ves a 3 o 4 personajes que, tío, o sea, yo los veía y me cantaban, es de, o sea, esto parece bo, no sé si alguien ha visto esa serie, sí, pero sí. Líneas súper sencillas, que claro, o sea, me parece muy bien si todo fuera la misma dinámica y no que te metan personajes que sí que están currados con personajes que cantan y que parecen de coña. Pero te mezclan en el mismo plano un personaje bien hecho y otro malo. Sí, tío, yo creo que ahí había uno que le dijeron, mira, tío, tú acabas de empezar, te vas a encargar de dibujar al señor este. Es que y el hombre... No, digo, el Dragon Ball Super, por lo menos, o todo está mal o todo está bien. No, aquí eso, aquí los que son los personajes principales mantienen muy bien la calidad del dibujo, ¿vale? O al menos con la que empiezan. Y hay otros que desde el momento uno dices, ¿por qué este señor está mal dibujado? Claro, yo a mí, yo lo que he visto a veces que con algunas producciones que quieren mantener lo que es el ritmo de episodios cada semana o cada muy poco tiempo, lo que hacen es que, digamos, por ejemplo, que el estudio principal está en Japón y tiene sus episodios clave que son los que le va a invertir más presupuesto y demás. Y después los que hay entre medios o los que van a ser muy seguidos se lo encargan a estudios de Corea o de otros países que les sale más barato y lógicamente el nivel de calidad va a descender. Lo que ocurre últimamente es que o bien se han ido al estudio más barato o han elegido becarios o lo que sea, pero realmente la diferencia de calidad de los episodios, digamos, no importantes para ellos o personajes no importantes para ellos y los principales es brutal, ¿no? Y yo creo que es un poquito falta de respeto al espectador. Pues sí, un poco sí, sobre todo porque, a ver, la serie en general pues es un shonen, ¿vale? Que a los que no lo sepan, pues exactamente, pues el tipo de serie que es Bola de Drag, Bleach, Naruto, ¿vale? Series pensadas más para chicos, entre comillas, aunque, bueno, estas cosas a mí... me sabe mal decirlas. Sí, digamos que es un serie, un tipo de manga, que de anime, mejor dicho, que es uno de los dos principales, de los tipos principales que hay, que está dirigido a desde adolescentes hasta gente de 25, 26 años, destinado sobre todo a público masculino. Exacto, hay muchos combates y lo que a mí me llamó la atención es que los personajes dentro de lo que cabe están bien cuidados. O sea, yo creo que ahí no son como solemos ver a lo mejor en muchos animes, o blancos o negros y cosas así, sino que hay una serie de grises en cada uno de los personajes. Unos son lo típico personaje rarito de anime y tal. No sé, dentro de lo que cabe yo lo continué viendo un poco por ver cómo iban los personajes. La trama de fondo es un poco normalita y lo que he comentado del dibujo. En general, yo le daría una oportunidad a aquella persona que sea aficionada al anime, que eche una ojeada y que opine si le gusta o no. Yo puedo entender que a gente que ha visto mucho anime a lo mejor no le aporta nada nuevo, a no ser que sea como yo y se enganche a personajes en particular y le dé por continuar la serie. Antonio, una pregunta. Cuando estamos pensando en esos dibujos que están hechos de manera diferente o algunos personajes de manera diferente, ¿están hechos como, por ejemplo, en el anime de Ataque a los Titanes, que los titanes están hechos de una manera totalmente diferente a los personajes principales, o es que se nota que realmente están, digamos, mal hechos? Es que, a ver... Es decir, si es algo pensado a propósito o simplemente es como hemos hablado de hacerlo por... dárselo a quien no se lo deben de dar, ese dibujo o un estudio, digamos, más barato. Es que esto es muy raro, ¿vale? Quiero decir, justamente hay uno de los personajes en los que yo veo o me da la sensación de que está mal dibujado o que el estilo es bastante diferente al resto, que es un personaje que tiene bastante pesos, un malo, digamos. Y claro, a mí me extraña que te dé por dibujar diferente justamente a un malo y de una manera que parece más cómica cuando el personaje, cuando tú lo ves, o sea, las cosas que hace y dice en absoluto son cómicas. Por eso, o sea, a mí es que el estilo de ese personaje me recordaba mucho al estilo de Bobo, ¿vale? Con un bigotito pintado de rayas que dices, ¿esto qué es? Y me parece súper extraño, no sé qué decisión han tomado ni qué es lo que habrá pasado de fondo para que eso sea así, pero me parece raro de cojones. Bueno, al menos lo que es la historia compensa para suplir, digamos, esa carencia de dibujo. Es lo dicho, si estás en el público objetivo, esta serie yo creo que les va a gustar a la gente. Además, ya tiene, o sea, se estrenó hace un año en Japón y Netflix ha apostado por ella sacándola. Yo creo que sí, que si eres el público objetivo, sí. El único problema que lo puedo ver es que si ya son personas, por ejemplo, pues eso, de mi edad, que ya tengo 32 años, llevo viendo anime desde que ya ni me acuerdo, hay algunas cosas que no le van a parecer nada nuevo. Va a pensar simplemente, bueno, pues esto es otro Bleach, otro Naruto, otro Bola de Drag. Claro, si te sigue gustando esa temática, yo creo que es una serie bien. No le voy a decir que es un 9, un 10, pero sí tal vez es un 8, 7 y medio. Y eso, las personas que sean mucho más exigentes, que quieran, que ya estén cansadas de esto, quieran dinámica nueva o cosas nuevas, no le va a gustar. Eso es así. Vale, bueno, pues entonces le damos esos 3 episodios de margen que tú has comentado. Es decir, si en esos 3 episodios no te gustan, pues pasamos a otra cosa, que hay mucha oferta de anime hoy día. Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar ahora con Fran, que nos trae nos va a hablar un poquito de dos series, ¿no? De The Nick y de Chicago Fire. Así que todo tuyo, Fran. Pues bueno, quería empezar con The Nick, que es una de las que he visto más recientemente. La verdad es que la vi un poco de rebote, porque simplemente vi que salía Clive Owen como actor principal, a posteriori vi que estaba dirigida por Steven Soderbergh, y dije, ostras, pues pinta bien. Y la serie nos lleva al Nueva York de primeros de 1900, al hospital, a ver si se lo digo bien, Knickerbocker, que es el Nick para los amigos, y me ha parecido una serie muy interesante. Ya que nos enseña cómo era la medicina de primeros de siglo, ves cómo va evolucionando las técnicas médicas, ya que el personaje de Clive Owen, que en teoría está basado en un doctor que era, se ve que era una máquina por aquellos años, bueno, y pese a que está inspirado, o sea, no es una serie histórica ni nada por el estilo, o sea, no está basada en hechos reales. Simplemente se inspira en este hospital, que es un hospital que realmente existió en el Nueva York de primeros de siglo. Y entonces vemos eso, cómo este personaje va introduciendo nuevas técnicas, va realizando experimentos literalmente en sus pacientes, porque una de las cosas que me ha gustado es eso, de que hay escenas realmente crudas de operaciones a personajes, bueno, personajes a pacientes del hospital, y entonces ves eso como a muchos pacientes, sobre todo los que son los pacientes pobres que a lo mejor no pueden pagar la factura, pues entonces se dedican a realizar técnicas nuevas y, entre comillas, innovadoras, y cómo ves que aquello es una sangría y que buena parte de esa gente no sale de la tabla de operaciones. Claro, bueno, es decir, lo que son la medicina de aquella época, a nosotros nos da auténtico pavor, ¿no? Ver las cosas que hacen, pero hay que situarse en aquellos años que son innovaciones, que es ensayo y error, así es como se ha aprendido y cómo se ha evolucionado. Bueno, hay que decir que esta serie arranca en 2014 y, bueno, teniendo a Clive Owen de protagonista, se reafirma lo que ya viene siendo habitual de hace unos años para acá, que ya esa barrera que había entre el cine y la televisión ya prácticamente es inexistente, simplemente son medios diferentes. Es como los actores de cine que también les apetece hacer teatro o hacer, en este caso, una serie, ¿no? Clive Owen, ¿cómo ves lo que es el casting, el reparto y cuáles son, digamos, los puntos fuertes de desarrollo de personajes que has visto tú? Pues, o sea, lo que es Clive Owen, que es el cabeza de cartel, o sea, es el, bueno, al menos el único actor que yo he visto como conocido. Todos los demás son actores, eso, que no me suenan de haber visto en ninguna serie, pero a pesar de todo he visto que son actores muy solventes, o sea, hacen un trabajo magnífico, o sea, los ves que se meten en el papel, y es que es eso, es una serie muy bien ambientada, te mete completamente en ese Nueva York de primeros del siglo XX, y es una serie que me enganchó desde el primer capítulo, de la que he visto ya toda la primera temporada, y ahora estoy empezando a ver la segunda, que ya también tenemos en castellano, y ya te digo, es una serie que una serie de las que puedo ver con mi chica, que a veces resulta complicado. Eso sí, lo que no es una serie muy recomendable para eso, para ver durante una cena, por ejemplo, porque como os he comentado, hay escenas un poco sangrientas. Qué romántico. Sí, sí. Doy fe de las escenas sangrientas, madre mía. Bueno, ya estamos un poquito curados de espanto, ¿no? Con series como Aníbal y demás. Pero más cruda, ¿eh? Más cruda que Aníbal, ¿vale? Pues entonces... A ver, no se los comen, ¿no? Pero es lo que comentaba Fran, o sea, se ve los cortes, es que los 10 minutos del primer capítulo ya tienes ahí una operación delicada, es que la cámara se mete dentro. Vale, entonces lo que hace, digamos, es un filtro de espectador en los 10 primeros minutos, ¿no? Para ver quién puede soportar eso y quién no. Sí, sí, totalmente. Vale, pues desde ya tenemos que decir que no es una serie recomendada ni mucho menos para todo el mundo, sino para estómagos fuertes, ¿no? Que no sean sensibles, porque entonces, y menos a la hora de comer, ¿verdad? Yo añadiría que prácticamente es serie documental, quiero decir, y por eso muestra todo lo que muestra, y todo lo que sale en la serie es cierto que es lo que pasaba en la época, o sea, aparte de entretenimiento, lo bueno de la serie es que te ofrece conocimientos un poco científicos de la época, y simplemente añadir eso. Sí, incluso eso, la integración racial de la época, sí. Claro, estamos hablando de 1900 y es lo que hay, o sea, los negros estaban vistos como estaban vistos en la época y a mí me ha chocado, ¿eh? Es una serie que seguiré viendo, gracias Fran. No hay de qué. Y la verdad es que lo que comenta él, que a nivel de interpretación también la he visto muy, muy solvente. ¿Y la música? Es que la vi hace tiempo, sí. Pero si no recuerdo mal, mezclaban música moderna con... Sí. Si tiene ese toque Soderbergh, que es eso, en algunas escenas te introduce música electrónica, diríamos, música moderna, y hace una combinación un poco extraña, pero que no me desagrada, la verdad. No, funciona, sí. Sí, pues lo que comentáis, música techno, ¿no? En 1900, pues la verdad es que es un choque cultural en cuanto a música se refiere bastante fuerte. Bueno, pues entonces, según veo, aquí todo el mundo la recomienda, es una serie fuerte de ver, pero que tiene muchos visos de ser casi una serie documental, con Clive Owen de protagonista, así que tenemos aquí muchas papeletas para que esta serie le guste a la gran mayoría que se atreva, eso sí, lo que hemos dicho, ¿no? Para estos modos fuertes, pero los que se atrevan a ver esta serie aguanten los envites iniciales, pues entonces seguramente les vaya a encantar. Bueno, otra cosa de las que también quería comentar es que es eso, aparte de lo que es tema médico, o sea, la serie también, también nos muestras eso, aparte de cómo era la medicina de aquella época, nos enseñas eso, cómo era la ciudad, nos habla de la sociedad que había, claro, habla mucho sobre todo es eso del tema de inmigración, nos enseñas eso, de los inmigrantes que iban allí en busca de una vida mejor y se encontraban por lo que se encontraban, o sea, una sociedad en la que solo podían estar, bueno, que estaban obligados a trabajar para poder subsistir, y como a la mínima que se enfermaban y no podían trabajar, pues aquello era prácticamente su ruina. Y esos son pequeños detalles que le añaden un plus a la serie. Claro, lo que son los derechos laborales, todo eso es bastante después, ¿no? Ya cuando se dio el paso a lo que es una jornada de trabajo más o menos humana y decente, y bueno, las cosas que vinieron después, pues lógicamente son, me parece muy interesante, ¿no? De que haga ese retrato de la sociedad, porque hoy día damos muchas cosas por sentado, aunque también hemos perdido muchas cosas últimamente, pero bueno, está bien de que nos hagan ese retrato del año 1900 y de la sociedad, de la cultura, de los prejuicios y del tema laboral y sanitario, ¿no? Que es el tema principal. Muy bien, Fran, pues si quieres pasamos a lo que sería la siguiente serie que traes, que sería Chicago Fire. ¿Qué nos puedes comentar de esta serie? Pues así de entrada lo que tengo que admitir es que esta serie no tenía intención de verla, porque os explico lo que pasó. Llega mi mujer a casa y me dice, ostras, me han recomendado una serie de bomberos. Obviamente lo primero que pasó por mi mente es eso, calendario. Un montón de musculitos saliendo de un vestuario semidesnudos, y dije, no, esta serie no es para mí. Y mira, finalmente es eso, acabé viendo la serie con ella y me sorprendió muchísimo, porque así, es una serie que obviamente está enfocada a lo que son las relaciones de entre tanto bomberos como paramédicos, pero va bastante más allá. Bueno, os explico así un poquito. La serie nos introduce dentro de una estación de bomberos de Chicago, y entonces vamos viendo cómo es el día a día de los bomberos y los paramédicos de esa unidad. Como os comentaba, aparte de las relaciones y de las vidas entre los propios compañeros, o sea, es una serie que está bastante llena de acción. O sea, tiene unas escenas muy buenas de incendios, o sea, de rescates de víctimas. Y también es eso, hay bastante escena de accidentes de todo tipo, o sea, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico. Y entonces la serie nos va mostrando es eso, cómo estos bomberos y estos paramédicos tienen que interactuar con las víctimas y cómo trabajar en equipo para poder salir adelante. Esta serie es de 2012, o sea, ya tiene unos años. Y se han estrenado ya en Estados Unidos 4 temporadas. Las dos primeras sé que están ya se han estrenado aquí en España. La tercera no estoy seguro. Y hace poco vi que es eso de que han dado la luz verde para la quinta temporada. O sea que es una serie que ha gustado bastante y que hay Chicago Fire para rato. No sé si alguno de vosotros habrá visto algún capítulo o habrá visto algo de la serie. Oye, Fran, una pregunta. ¿Crees que esto sería, digamos, una versión seriéfila de la película Llamaradas? O después también quiero que me comentes, porque entre las reticencias que ha habido con esta serie, ¿no? No solamente vamos a comentar las cosas buenas que comentas tú para que atraiga a los espectadores, sino dicen que lo que son, tienen una especie de enredo de telenovela o de ese tipo de tramas, y también de que está muy marcado en lo que son los estereotipos, ¿no? De cada tipo de personaje. ¿Tú qué crees acerca de eso? Hombre, pues sí. Siempre. Pero eso creo que muchas series pecan de eso. De que pues está la. uno de los paramédicos, que es la lesbiana que muestra los cuatro vientos que es lesbiana, no hay problema, está perfectamente bien adaptada con sus compañeros. Y luego tenemos a eso, las típicas relaciones, que es un poco Melrose Place, ¿no? Las relaciones entre compañeros, que es, no diría puterío, pero bueno, de que es eso, de que hay compañeros que, el típico bombero macizorro que se cepilla todo lo que se mueve, y en ese sentido sí, pero es eso, tiene personajes bastante carismáticos. Y ya te digo, pese a que los actores tampoco es que sean una maravilla, de hecho, de esta serie, de los pocos actores así más o menos conocidos, es uno de los protagonistas, que es Jesse Spencer, que es el Chase de House. Luego también sale Mónica Raymond, que yo la tenía vista de la serie Miénteme. Y así hay algún otro actor, que es eso, que a lo mejor hemos podido ver de secundario en alguna otra serie. Ya te digo, no son actores fuera de serie, pero sí tienen ese personaje simpático, carismático, y te acabas enganchando un poco por eso, porque le acabas cogiendo cariño a muchos personajes. Y uno de los pluses que tiene esta serie, y que son de los que me han enganchado a mí, es eso, es esos actores, bueno, esos personajes secundarios que te llegan. Vale, entonces te llega, digamos, porque a nivel grupal, a nivel coral, pues hacen una buena labor de conjunto, ¿no? No es que sea alguien súper destacado, ni grandes actores o grandes estrellas, ¿no? Pero sí, entre todos, pues te hacen un buen trabajo, ¿no? Exacto. Vale, perfecto, perfecto. ¿Los demás habéis visto esta serie? ¿La habéis echado un vistacillo para comentar? Yo he visto algún capítulo suelto, o más bien trozos sueltos. Y bueno, a mí no me llamó excesivamente la atención. Haciendo zapping en el 4. Correcto. En 4 no, en Divinity, o no sé, o en alguno de los 200.000 canales que hay en el cacharro ese que tenemos. Y bueno, no me pareció tampoco una serie para seguirla. Intenté empezar a bajarla y tal, pero es que luego llegué a la conclusión de que tenía cosas mejores que ver. Y no la seguí, la verdad. Vio que bomberos y calendarios no estaban juntos, correcto, entonces yo esperaba lo que Fran esperaba. Lo que Fran temía, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿quieres añadir alguna cosita más sobre esta serie, Fran? Así, a raíz de lo que ha comentado Laura, es muy de entender, es eso, si encuentras un capítulo suelto y lo empiezas a ver, es bastante importante, creo yo, el empezar la serie desde el principio, porque a raíz de verla desde un buen principio es cuando vas un poco ubicando a cada personaje, y entonces es cuando los vas... cuando ese personaje te va ganando. Claro, si ves un capítulo suelto en el que ya la historia está bastante avanzada, pues claro, supongo que al perder el feeling con los personajes, pues claro, la serie difícilmente puede ganarte. Sí, sería de esas series que entonces, como la pillas a la mitad, no te enteras de nada, o que por lo menos no puedes empatizar con los personajes como debería, ¿no? En lo que comentas. Claro, están las típicas coñas, las putadillas a novatos y tal. Y entonces, claro, esas coñas que hay entre personajes, claro, si no es algo que has visto desde en principio, claro, son cosas que te dejarían frío y que no te llevarían a ninguna parte. Perfecto. Bueno, pues entonces creo que esta serie es lo que tú comentas, ¿no? Si le das la oportunidad y al principio te enganchas y empatizas con los personajes, pues entonces perfecto, pero si no... va a ser difícil, ¿no? De que puedas tener esa continuidad y que te guste. Vale, pues perfecto. Pasamos, si queréis, a la siguiente, que, bueno, esto sería más bien las primeras impresiones del episodio piloto de una serie que como ya viene siendo habitual, de Netflix, que se llama Master of None, que bueno, esta serie va sobre... básicamente sobre una persona que no es que sea un perdedor en plan tipo Pagafanta, sino es un tipo que básicamente es un treintañero que no ha querido madurar y que además es propenso a que le pasen todo tipo de peripecias y desgracias y demás. Da la casualidad de que el creador de la serie también es el protagonista, que es, a ver si lo digo bien, Aziz Ansari. Y está muy bien, es una serie de humor que son capítulos muy cortitos, de 20 y tantos minutos, no llega a 30 realmente, y es un humor ligero, gamberro, que básicamente el protagonista es un niño grande y siempre está con el dilema de que ve que algunos amigos suyos que ya están haciendo su propia vida, tienen una familia y demás, y él pues se niega todavía a dar ese paso, quiere disfrutar de la vida, quiere tener sus cosas, no se ve capaz de afrontar esa responsabilidad. Y en ese proceso de adaptarse a lo que le viene inevitablemente ya por edad y por madurez, que él se niega, ¿no?, a dar ese paso, quiere seguir teniendo ese síndrome de Peter Pan, ¿no?, de ser eternamente niño. Tiene además unos colegas que son todavía más niños que él, ¿no? Sobre todo hay un gigantón de 2 metros y pico que es todavía peor, ¿no? Es el, digamos, el elemento, no se puede decir el factor cómico, porque ya él de por sí te hace gracia, ¿no?, con su historia. De hecho, el primer episodio de la temporada empieza con un problema que le surge con un condón roto en medio de la plena faena, ¿no?, y de todo lo que conlleva. Así que muy bien, no sé si habéis tenido la oportunidad de darle un vistacillo a esta serie, pero es bastante curioso, es que no se puede contar porque son casi en formato de, no de sketches, sino que de conversaciones, ¿no?, de planteamientos que él tiene de su forma de ser y su forma de vivir, y que sobre todo a la gente que ya empiece a tener su propia vida, que sea más o menos de nuestra edad, que vaya rondando los 30, le va a hacer especialmente gracia porque se va a ver totalmente identificado con las cosas que le van sucediendo. ¿La habéis visto esta serie o habéis tenido la oportunidad? Pues la verdad es que no. No. No había ni oído hablar de ella yo. Yo tampoco. Sí. Vale, pues la tenéis muy... Quería admitir lo mismo, la verdad. Yo la tengo en la lista. Sí, hay que decir que esta serie ha sido totalmente aclamada por la crítica. ¿Vale? También ha sido nominada a los Globos de Oro, concretamente a este actor, creador y demás, es la persona que lo hace prácticamente todo en la serie, y que muchas veces no es fácil, ¿no?, el combinar, porque este Aziz Ansari es el creador, hace las veces de director, es el guionista y también es el protagonista. Así que, y sin embargo, lo hace bien. Bastante curioso, una producción de Netflix, una serie original de Netflix. Así que yo os recomiendo que le echéis un vistacito ya en posteriores episodios, y si ya le habéis dado un repasito, pues me comentáis, porque es de esas series que como empieces a comentar detalles, es un spoiler tras otro, ¿no? Entonces le pierde toda la gracia, y como yo, son de estas series que lo que animo es a que le echéis un vistazo y recomendarla, ¿no? No destriparla, porque no es uno de los propósitos que tenemos en este podcast, sino básicamente hablar de la serie, recomendarla, los puntos fuertes, los puntos débiles, que de momento no los tiene, tiene un buen ritmo, y bueno, a menos que sea una serie de hace un montón de años, en eso sí entraríamos a saco, o algún especial que avisaríamos, pero normalmente ya sabéis que aquí no decimos spoiler. Así que dejo esta serie en la lista de, digamos, de los deberes de los oyentes. Opciones. Todos los días tenemos que enfrentarnos a ellas. Todos los días luchamos por sobrevivir a ellas. A veces escoges bien y otras mal. Pero no dudes que yo estaré ahí para ayudarte en la decisión. Soy Rick Grimes y os espero en Te Veo en Series. ¡Ángel! ¡Ya vienen! Te Veo en Series, un podcast semanal donde los seriéfilos encontraréis vuestro espacio. Yo soy Ted Mosby. Yo soy Veronica Mars. Yo soy Sheldon Cooper. A veces, yo soy Claire Danforth. Pero yo soy Dumacae y soy teleadicta. Si tú también vives las series y como nosotros eres un teleadicto, escúchanos en teleadictospodcast.blogspot.com. Te esperamos. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Y bueno, David, si me comentas cómo va la serie Scream Queens, para ver, ya vimos un poquito las primeras pinceladas, ¿y cómo ha seguido esta serie? Pues mira, la terminé precisamente ayer, después de 13 capítulos, y es que es una serie para mí rara. Bueno, rara. Bueno, te comento, repaso un poco la sinopsis, si te parece. Se trata básicamente de una fraternidad de chicas en una universidad americana. Perdón. Que, bueno, en su pasado pasa algo, hay una especie de crimen, asesinato, bueno, llámalo X. Entonces, a raíz de ese suceso, tiene consecuencias en el presente. Entonces, en dicha fraternidad encontramos a Chanel Oberlin, que es, la verdad, es que la que se come la cámara junto a Jamie Lee Curtis. Chanel es como la jefa de la fraternidad, la presidenta. Junto con sus secuaces, porque los trata casi como secuaces, aparece de repente Red Devil, o sea, el demonio rojo. Y este demonio rojo no tiene otra cosa que hacer que ir por toda la fraternidad, bueno, por todo el campus, matando a gente. No se sabe por qué. Entonces, la gracia de la serie viene ahí, de por qué hace eso, quién es. Porque luego esto tiene miga. Y yo la verdad es que la seguí básicamente por eso, por saber quién era al final el demonio rojo. Laura me preguntaba, ¿pero aún sigues viendo esta serie? La verdad es que, como decía al principio, es muy rara. Se podría definir que tiene un humor negro, del palo de que, yo que sé, acaban de descubrir a un cadáver. Y está un cadáver de un negro, por ejemplo, y están haciendo chistes racistas. Dices, pero ¿qué, esto qué es? Y como te digo, la terminé ayer. Termina. Se podría dejar cerrada si no fuera por los 5 últimos segundos que te dejó un pequeño cliffhanger. Y que sabemos que habrá segunda temporada. Y corren rumores de que Lady Gaga podría ser una de las protagonistas. Supongo que dejará la serie de American Horror Story, como ya sabemos que son temporadas aparte la de American, pues supongo que se vendrá aquí, ya veremos. Y bueno, como actores principales, ya te digo, Emma Roberts, que es la Chanel Oberlin, que escuché por ahí por algún podcast, creo que fue Elena, que era la sobrina de Julia Roberts, que supongo que ya tiene un peso, y la verdad es que hace un papelón. Y junto con Jamie Lee Curtis, no son los protagonistas, porque no todos son un poco protagonistas, no hay ninguno en el que se centren, pero que, como os digo, se come la cámara. Tanto es así que en los People's Choice Awards de este año han sido nominadas a actriz favorita como nueva serie. Incluso la propia Scream Queens ha sido nominada como nueva comedia de televisión favorita. Así que, bueno, supongo que el 7 con, espérate, lo digo, el 7.2 de IMDb está medio justificado, no sé. ¿Tú crees que esa actriz que comenta va a ser de los casos que le vaya robando protagonismo a los propios protagonistas y se vaya haciendo un hueco en la serie? No sé si en la serie, pero que se la, que igual la roban para hacer alguna serie o alguna película, incluso con cara y ojos y con peso, yo creo que sí. Pues como te digo, hace de presidenta cabrona, de que ella es súper guapa, súper rica, los otros son unas putas, unas escorias. ¿Se puede decir putas aquí en este podcast? Sí, se puede, no hay problema. Vale, pues que son unas putas. Que tampoco te marques un karma ahora. Y bueno, y eso, Jamie Lee Curtis, que hace como decana de la fraternidad, pues de la universidad, también es otro papel completamente diferente, va un poco a su bola, sabe el secreto del pasado, de lo que pasó en la fraternidad, y todo te lleva pues a eso, a intentar descubrir qué o quién son los Red Devil. Ya está, ahí aquí he acabado. Muy bien, muy bien. Entonces, por lo que comentas el final de la serie, ¿tú crees que es de estas series que hicieron un final ambiguo, un poquito entrecerrado y dejar una puerta abierta por si le hacían al final la renovación de la segunda temporada, o crees que estaba planificado para dar pie, para dar paso a esa segunda temporada? Hombre, pues no lo sé, porque este último capítulo creo que lo emitieron hace una semana o así, y que había una segunda temporada ya hace por lo menos uno o dos meses que salió. Entonces no sé si fue ya el final que tenían pensado o lo han dejado adrede abierto para la segunda. Bueno, es difícil de saber, ¿no? Muchas veces, porque es cuando se rueda la serie y después cuando son las renovaciones no tiene por qué coincidir, ¿no? En el tiempo. Claro, no sé, por eso la pregunta que me haces pues no te sabría decir. Yo te digo que se podría haber quedado cerrada sin excepción de los 5 últimos segundos. Que dices, hostia, pues a ver si... Y ahí queda. Vale, perfecto. Pues, Laura, tu turno. Hay una serie que está revolucionando aquí al personal, que hay mucha expectación. Yo creo que los oyentes tienen muchas, muchas ganas de saber tu opinión con respecto a esta serie, The Man in the High Castle. Así que, Laura, ¿cómo ha comenzado esta serie? Bueno, pues después de haberla dejado ahí en el aparcada de tengo que verla, por fin me aventuré a ver el piloto de una serie. Bueno, esta no es de Netflix, es de Amazon. y bueno, la verdad es que bueno, explico un poquito de qué va para el que no lo sepa. Está basada en el libro homónimo de Philip K. Dick, El hombre en el castillo, de 1962. Y nos presenta una realidad alternativa en la que la Alemania nazi y Japón pues salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, ocupando Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos queda dividido con la costa este, controlada por los nazis, la costa oeste por los japoneses, y en medio hay una región central en juego que la llaman como la zona neutra. Los nazis tienen incluso más, ¿no? Quizá, media América, quizá. Bueno, Estados Unidos. Sí, un poco más, pero bueno, básicamente por definirlo de alguna manera. está como productor ejecutivo Ridley Scott, creador y guionista Frank Spotnitz, que bueno, que ha hecho las películas de Expediente X, y el director de la serie ha sido David Semel, que ha hecho varios capítulos de un montón de series como Legends, Strain, American Horror Story, Homeland, Person of Interest y un montón más. O sea, que es un tío con experiencia. Tenemos en el reparto a... Bueno, hay un montón de personajes, la verdad. Pero como destacar a Alexa Dávalos en el papel de Juliana, Rufus Sewell, que es uno de estos secundarios de 1000 películas, que si buscan el nombre sabrán quién es. Un chico, bueno, que te puede hacer un papel de bueno como de malo, y la verdad que el tío es solvente, como John Smith. Y bueno, el primer capítulo, la verdad que me dejó muy buen sabor de boca por muchas cosas. O sea, las interpretaciones son muy buenas del reparto completo. Luego, ver ciertas partes de Estados Unidos, tanto de la costa oeste como Nueva York mismo, lleno de esvásticas. Es muy chocante. ¿Por qué te ríes? Es que es increíble aquello. Ahí noche flipado con eso, era aquello, yo qué sé, o el puente de San Francisco lleno de banderas de Japón. Mira, al final no es Chinatown, pero se hicieron con todo aquello. Y bueno, a nivel de eso, la ambientación está muy logrado. Choca eso, ver a los americanos, que siempre han sido como un poco los defensores de la libertad y demás, verlos tan coaccionados sobre todo por la parte de nazi. Parece que la parte japonesa también, pero hay un poco, o al menos en el primer capítulo te da un poco de sensación de que tienen un poco más de libertad. Y bueno, en IMDb le han puesto un 8,3, así que más o menos ya os podéis dar una idea del nivel que tiene la serie. Totalmente recomendable, son 10 capítulos de 50 y pico minutos, o sea que no llega a 9 horas la serie completa y ya está disponible entera. Esto es como Netflix, sacaron la temporada completa. En español ya está. En español no lo sé, la he visto en inglés con subtítulos para no perder la costumbre. Y no sé qué más contar, la verdad. A nivel de banda sonora también bastante correcta. Y los títulos de crédito a mí me llamaron también mucho la atención, son de estos que son un poco diferentes, que te van dando pinceladas de cómo está pintado el mapa de Estados Unidos. Y luego es eso, choca mucho ver cosas que tú has visto a nivel histórico, fotos de dirigentes políticos que sabes que ganaron la guerra y tal, pues que van saliendo cosas ahí que dices, ostras, esto es totalmente al revés. Claro, te pintan una realidad en la que Adolf Hitler sigue vivo, que está enfermo ahora y tienen el miedo este de que a ver si, de cuando se muere, si Goebbels o Rommel o Himmler o alguno de estos asume el poder y bombardea a Estados Unidos a saco y ya se acabó la historia, o intentan llegar a un punto con Japón en el que encuentre la paz, cosa bastante improbable, la verdad. No sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de ver algún capítulo de esta. Yo tengo muchas ganas. Sí, yo también la tengo apuntada y bueno, lo que hay que decir que eso es el qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Si realmente Japón y Alemania hubieran ganado la guerra, aunque aquí, por lo que tú comentas, no está todavía, digamos, la victoria total, ¿no? Todavía queda por ahí algún territorio por conquistar, pero prácticamente, digamos, que se puede nombrar que son los vencedores, ¿no?, del conflicto. Sí, sí, totalmente. Y, bueno, como tú comentas, ¿no?, se han repartido casi la totalidad de Estados Unidos. Y un planteamiento muy original que, bueno, ya esta idea no es nueva, porque ya en los años 90 no, con algunas películas, ¿no? Ya Lars von Trier nos dio algunas pinceladas de qué podía ocurrir, ¿no?, en el caso de que la historia no fuera exactamente como ocurrió. Pero yo creo que esta vez han profundizado un poquito más, ¿no?, y gracias a que es una serie le pueden dar, digamos, ese desarrollo necesario para contar todos los detalles, ¿no?, de qué es lo que hubiera podido pasar si realmente es que en unas guerras, digamos, que los dos tenían bombas atómicas y lo llega a soltar antes Alemania, ¿qué hubiera pasado?, ¿no? Es un poquito a ver qué hubiera funcionado en muchas veces, ¿no? Son casualidades, ¿no? En este caso, pues, la historia nuestra pues nos dice que ganó Estados Unidos, pero podría haber sido perfectamente lo contrario y, lógicamente, culturalmente hubiera cambiado todo. Sí, sí, totalmente. Además es eso, que cosas que hemos visto que nos parecen absolutas barbaridades de la Segunda Guerra Mundial, bueno, todo lo conocido de los nazis, ver lo que como que sigue semivigente, hay muchas cosas que dices, ahí va. Pues yo pensaba que igual no habrían cosas que no se ven, y sí, sí se ven, y bueno, tema persecuciones y bueno, ya, es que tampoco quiero pegar ningún spoiler importante. Y luego hay eso, hay algo de fondo, hay una trama que es la de The Man in the High Castle, que bueno, tiene que ver con unas cintas que ya quien la empiece a ver, pues no de pelo nada más, lo dejo ahí. Tiene que ver con unas cintas de estas, con un Super 8 de estas de rollo. Y y tiene un punto ahí de, ay, ¿esto qué es? Y ahí me llamó muchísimo la atención, ya te digo. Yo me quedé con ganas de ver el siguiente, que no tardaré mucho en hacerlo, la verdad. Es una temática como muy poco explotada, ¿no? Esto de qué pasaría si, pero no solo a nivel de guerra, sino, yo qué sé, ¿qué pasaría si Elvis aún estuviera vivo? Yo qué sé, por ejemplo. Quizá tendría bastante buena acogida este tipo de temática. El jugar con el easy. Sí. Easy. Eso, y el que qué hubiera pasado si, yo qué sé. De momento, a veces se ha jugado a contar, digamos, las dos versiones, ¿no? De cada lado, como en película, como la de Clint Eastwood, ¿no? Que él mismo hizo la de Bandera de Nuestros Padres y Cartas desde Iwo Jima, contando la versión de cada lado, pero en este caso de Easy, la verdad es que como lo que siempre decimos, ¿no? Que la historia la cuentan los vencedores, así que una historia totalmente diferente que contar, ¿no? Si hubieran vencido el bando contrario. La historia hubiera seguido una línea totalmente diferente, ¿no? Y claro, muchas veces cuenta si en este caso hubieran ganado los nazis, pues que hubiera sido de la música, de la cultura, de la ciudadanía, es decir, lo que son temas de trabajo, derechos, política, ya cambia absolutamente todo, ¿no? Porque irían por otros lados y lo que ahora nos parecen barbaridades, ¿no? O cosas impensables, pues hay que tener en cuenta que si ha seguido esa continuidad, ¿no? De, digamos, de la historia y de la realidad, pues son el día a día y las cosas perfectamente normales que suceden allí, ¿no? Correcto. Perfecto. Bueno, pues entonces, muy recomendada, ¿no? Por lo que veo. Sí, a no ser que pegue un bajón increíble en los siguientes capítulos, a mí el primero me ha encantado. Genial. Y desde luego me han convencido para verla. Sí, yo también. Yo, vamos, la tengo ya súper anotada. Creo que es la siguiente que me voy a poner. Perfecto. Bueno, pues entonces a ver si ya en próximos episodios pues comentamos la sensación que nos ha dejado en cada uno con esta recomendación que nos ha hecho Laura y que yo creo que tiene muy buena pinta. Y ya un poquito para finalizar, vamos a dar unos apuntes a dos series anime que Antonio nos va a contar y que yo también voy a dar mis impresiones porque he estado aquí viendo de qué iba la historia de cada una de estas series, que son Tokyo Ghoul, creo que se pronuncia así, y Mushi Si. Empezamos con Tokyo Ghoul, Antonio. Vale, a ver. Las dos series son seinen, ¿de acuerdo? Si antes habíamos hablado de shonen, esto seinen es temática masculina, entre comillas, y para gente más adulta habitualmente porque ya empiezan a salir temas de violencia / violencia extrema o incluso temas sexuales y intrigas políticas. No siempre es así, pero digamos que es un poco lo que englobaría todo esto. Un seinen más típico es lo que tenemos con Tokyo Ghoul, ¿de acuerdo? La serie nos muestra un mundo en el que existen unas criaturas que son los ghouls que se alimentan únicamente de humanos. Además, tienen una serie de poderes, son más fuertes que los humanos y mucho más resistentes, se regeneran. Y además, yo al principio, realmente la serie no te explica qué es lo que son. O sea, te dicen que son ghouls y no te explican para nada ni de dónde salen ni qué poderes tienen exactamente. Tú es algo que vas viendo sobre la marcha. ¿De acuerdo? Tú de repente ves pues que sí, que las atraviesan y no se mueren o cosas así. Entonces tú vas asimilándolo poco a poco. Yo al principio pensaba que eran una especie de vampiros, pero visto que pueden ir a la luz del día y que se mueren de viejos, lo descarté así al cuarto o quinto capítulo. Bueno, esta serie es una adaptación de un manga que es bastante conocido también. En Netflix está disponible únicamente la primera temporada, que es todo lo que yo he visto. La temporada tiene 12 capítulos. Se ve se ve relativamente rápido, y nos cuenta la historia de un joven humano que es Ken Kaneki, que en el primer capítulo, bueno, contar el primer capítulo no es destripar nada, ¿no, Ángel? No, es el planteamiento de la serie, así que además va a ser bastante gráfico para que los oyentes le entren la curiosidad de ver esta nueva serie. Lo primero que voy a decir es que, bueno, ya me preguntó una vez un oyente cuando contamos alguna que otra serie, si eran o no para niños. Esto para nada, no es para niños, ¿vale? Descartado totalmente. Exacto. La gran mayoría de los personajes principales son ghouls, con lo cual comen personas, y es una serie sádica. Sádica porque hay una serie de personajes, ¿de acuerdo? Hay unos ghouls que simplemente comen porque lo necesitan para vivir e intentan llevar una vida normal. No es necesario, aunque no es bueno para ellos, por ejemplo, que se coman a personas vivas. Es decir, si encuentran un cadáver se lo pueden comer y les vale. Hay otros que son lo que llaman gourmets, que se especializan en una serie de víctimas. Y hay otros que son tipo glotones que lo que hacen es comer todo lo que pueden y más. O sea, causan auténticas carnicerías. En este mundo están los inspectores, o como los ghouls los llaman, las palomas, que son la agencia humana encargada de intentar capturar a los ghouls. Entre comillas es curioso porque se asume que los ghouls son lo que son, o sea, son una línea genética aparte, no son una especie humana. Por lo tanto, digamos que, bueno, los matan, pero también encierran a algunos, o sea, digamos que no es un encuentro a uno y lo mato, sino que hay algunos ghouls que acaban encerrados. Por lo que iba, entonces el protagonista, Ken Kaneki, es un humano que se ve atacado por un ghoul. La cuestión es que en el ataque hay un accidente y tanto él como el ghoul acaban muy mal heridos. Cuando están en el hospital, él necesita una serie de trasplante de órganos y resulta que el médico, sin saberlo, le trasplanta los órganos del ghoul que le hacen falta. Con lo cual él acaba convertido en un humano, porque toda su vida ha sido un humano, pero con las necesidades de un ghoul. Deja de poder comer la comida normal porque ni le sienta bien, encima son muy explícitos en eso, le sabe como mínimo a mierda y necesita alimentarse de otras personas. ¿Se puede, claro, decir mierda a estas horas? Hemos dicho puta. Sí, hay una cosa importante de lo que decías, digamos, de los ghouls normales, digamos que comiendo a una persona pueden mantenerse 1 o 2 meses perfectamente, es decir, además la sociedad lo tiene totalmente asumido y no lo consideran, digamos, un gran perjuicio, ¿no?, para la sociedad. Digo, bueno, digamos que un ghoul pues puede matar, pues a lo mejor entre 6 y 12 personas en el año, ¿no? Al uno que se mantenga, digamos, con sus necesidades normales. Después ya está lo que tú comentabas de los glotones, que eso, digamos, son asesinos en serie, digamos, ¿no? Para comérselos porque no pueden parar, ¿no? Y aquí, con este tema del trasplante, pues empiezan, digamos, los dilemas morales que le surgen aquí al chaval. Porque, claro, se tiene que adaptar a una nueva forma de vida que claro, los que son ghouls de toda la vida tienen más que asumida su condición. Los que son humanos totalmente también, reconociendo, digamos, a la especie contraria. Pero en este caso de que él está entre dos mundos, pues psicológicamente a él le deja totalmente perturbado. Exacto, él lo lleva mal porque, quieras o no, él se siente humano, aunque ahora es ghoul. Claro, para él no es comerse a una especie diferente, para él es canibalismo prácticamente. Y encima sabiendo que sus amigos, su familia, bueno, él, se ven a lo largo, no es ningún spoiler, que él es huérfano, pero son humanos y se relaciona principalmente con humanos, con lo cual le supone un trauma bastante más grande que lo que podemos ver a los ghouls, que pese a que sí que son, al menos con los que él suele relacionarse, ghouls moderados, comen lo justo, lo que necesitan para no morir, sí que lo tienen asumido, es decir, al fin y al cabo es o ellos o comerse a una persona, y la supervivencia es la supervivencia, digamos. Y como lo han visto desde pequeñitos, pues es lo que hay. La serie trata mucho este tema, trata sobre cómo él ve las cosas, cómo él al no estar ni en un mundo ni en otro, sirve un poco como un punto de inflexión, tanto para, sobre todo para el resto de los goals que él se va cruzando. Y el final de la serie es para cagarse. O sea, lo que no me ha gustado, que no tiene culpa la serie, es que te dejan un corte en la primera temporada muy grande. Es más o menos como los que hayáis visto Ataque a los Titanes, que se nota que se acaba la temporada y dices, aquí queda todo por contar. Pues aquí pasa un poquito lo mismo. Lo bueno es que ya se sabe que hay segunda temporada, lo malo es que Netflix no la ha sacado. Así que a lo mejor si los que se queden con ganitas van a tener que hacer artimañas un poco de dudosa legalidad, digamos. Bueno, también lo que comentaba Netflix, si habéis visto, está incorporando casi diariamente nuevo contenido e incluso las segundas y terceras temporadas de series que en principio solamente nos habían dado la primera. Así que un poquito también de paciencia, a menos que queráis adquirir, como hemos dicho aquí, medios alternativos, ¿no? Para verla. Exacto. ¿Cuántos capítulos tiene la temporada? Es que si 12. Tiene 12. Ah, mira, pues igual. Sí, pero además son episodios que son 20 y tantos minutos, ¿puede ser? Sí, como... sí, todo anime es de 24, 20, alrededor de 24. Efectivamente, entonces, como que se ve bastante rápido. Pues son 5 son la intro, otros 5 son el previously. Claro, y acostumbrados al sistema Netflix, que cuando te salta el siguiente episodio te ha cortado la parte de la intro, en verdad se te queda en 20 minutillos pelados, vamos. Y bueno, pasamos a un anime totalmente, bueno, diferente, digamos, en cuanto al concepto, ¿no? Sí, a ver, estos dos animes, lo voy a comentar ahora, así como me he quejado en el primero que he comentado, en el de Los Siete Pecados Capitales, un poco de la animación, Tokyo Ghoul tiene una animación muy buena, pero Mushishi la peta. La peta porque es una, tiene unos dibujos muy bonitos, tiene una cantidad de paisajes. Yo creo que estéticamente y también por temática, a mucha gente que le guste Studio Ghibli va a disfrutar Mushishi. La temática, eso te iba a decir. La temática, el estilo de dibujo de paisajes, mucho así rollo acuarela, con nieblas, bosques, poblados pequeñitos en Japón. Dibujo, o sea, muy colorista, ¿de acuerdo? Sí, y una calidad tipo cine. Sí, sí, la calidad es brutal, o sea, es calidad OVA. Cada uno de los capítulos tiene calidad de un OVA. Es, bueno, para aquellos que no lo sepáis, son las películas basadas en animes que suelen ser más cortas, no suelen ser de una hora y media, sino una hora o una hora y cuarto. Podrían considerarse casi capítulos largos, pero bueno, y que claro, al ser película, digamos, tienen una calidad más elevada que lo normal. Pues esto tiene una calidad muy buena, ¿de acuerdo? El anime lo hace el estudio Pierrot, que es conocido y siempre hace unas series muy buenas. Y si quieres me meto un poco en lo que es el argumento. El argumento nos muestra a un hombre que es Ginko, que es un mushishi, es un maestro de mushi, ¿vale? Que estudia los mushis. Y esto es complicado de explicar. ¿Qué son los mushis? ¿De acuerdo? A ver, aquí pasa, intentan explicártelo, pero casi todo lo ves. Pasa un poco como habíamos comentado con los Ghoul. Te dicen que no son ni plantas ni animales. Y realmente cuando ves el diseño que tienen, te darán la idea de que son más rollo, funcionan como hongos o algún tipo de microorganismos, pero al mismo tiempo pueden estar o no estar en nuestra realidad, pueden ser o no ser visibles. Serían una especie de espíritus que no, es que es muy difícil de explicar, es algo que hay que ver. Sí que la serie tiene un trasfondo espiritual bastante grande por el tema de los mushi, ¿de acuerdo? Entonces, la serie se centra en los viajes de Ginko para ir aprendiendo de los mushis y cómo soluciona los problemas de interacción entre los humanos y los mushis. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que los mushis son prácticamente una especie de de fuerza natural o de representación de la naturaleza. Esto es importante para interpretarlo y realmente lo que trata la serie es la interacción entre humanos y naturaleza. Si antes habíamos dicho que Tokyo Ghoul es una serie pues, más sangrienta, aquí no. Aquí como mucho hay momentos de mal rollo, ¿vale? Teniendo en cuenta que los Muisis pueden causar algo parecido a enfermedades o algo parecido a encantamientos en lugares, sí que hay capítulos que son un poco mal rolleros. Aún así, yo creo que muchos capítulos, si se ven antes, por ejemplo, se pueden ver con niños. Porque, bueno, y creo que pasa también en películas como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, que sí que tienen componentes, sobre todo La princesa Mononoke, ecologistas, y que pueden ser pueden ser vistos por niños, pero a lo mejor, bueno, la Mononoke no, porque hay algún momento un poquito gore. Pero Chihiro sí, lo que pasa es que a lo mejor hay momentos en los que pasan un poquito de miedo. Esta serie yo creo que sí que si alguien quiere verla con un niño, puede verla perfectamente. Sí, porque esa doble lectura la va a interpretar bien un adulto, pero un niño no se va a dar cuenta de qué es lo que está diciendo, ¿no? Entonces solamente se va a fijar en la parte estética. Claro. Y bueno, ya nosotros somos los que vamos a poder sacar las lecturas, ¿no? Tanto el tema espiritual, meterse mucho en lo que son las leyendas y mitos del Japón profundo, ¿no? Y sí. Después meternos con el tema ecologista, la estética de lo que tú decías de las películas. Es que coincido porque me recuerdo mucho lo que es Estudio Ghibli. Y no me pareció algo que sea así fuerte, así que sí sería adaptado a niños si quieres, ¿no? Lógicamente, posiblemente niños pequeños se vayan a aburrir con este tipo de animación, ¿no? Porque no es algo así que sea súper movido, no hay, digamos, canciones, no hay nada que atraiga a un niño pequeño. Sí, lo que es la calidad del dibujo, a menos que sean niños un poco más raros, como hemos sido más de algunos que hemos visto mangas y animes no adaptados a nuestra edad, pero esos ya somos casos más aparte. Pero sí, ¿no? Es decir, es un rollo muy espiritual, muy interesante. Hay que darle un poquito de margen a esta serie, ¿no? El que no esté adaptado a ver este tipo de anime, pues a lo mejor le choca un poco el tema del ritmo y de las formas. Sí, sobre todo es una serie tranquila. Aquel que busque acción aquí, lo siento mucho. Bueno, quizá en algún capítulo suelto sí que lo va a encontrar, pero eso es muy puntual. Y nada de grandes luchas, nada por el estilo. No había comentado, la serie son 26 episodios. Un poquito más larga que la anterior, aún así yo creo que merece mucho la pena. Muy bien, perfecto. Bueno, pues estos dos apuntes de serie de anime. Hoy hemos tenido tres series de anime. A mí es un tipo de serie que me gusta muchísimo. Yo soy mucho de este tipo de animación, ¿no? Porque creo que muchas veces nos cuentan cosas que es difícilmente llevable o difícilmente trasladarlo a lo que es la pantalla de televisión. Y además los japoneses tienen ese toque especial, ¿no? Para todo lo que son ellos como sociedad, que son un poquito más, digamos, cohibidos socialmente para según qué cosas. Sin embargo, lo extrapolan y lo superponen y lo ponen exponencialmente por las nubes a la hora de plasmarlo, ¿no? En la pantalla. Así que nada, ¿queréis hacer algún apunte de alguna serie o algo así que tengan ahí en proyecto de ver? Yo creo que ya no puedo asumir mucho más. Ponernos al día de American Horror, ponernos al día de Gotham. Sí, sí. No sé, yo he empezado a ver ahora recientemente la serie Sirens. No sé si habéis visto o habéis oído hablar de ella. No, comenta. Bueno, así un poco por encima, pues o sea, es una sitcom, porque son capítulos de estos de 20 minutos, plan cachondeo, y son tres ATS, pues, conductores de ambulancia, y la vi un poco porque como era una serie cortita, va bien muchas veces por eso, cuando no te apetece ver algún capítulo de algo muy espeso, y me la bajé y la verdad es que me está divirtiendo mucho. La verdad que esta serie sí que cae mucho en los estereotipos, porque tenemos el ATS que acaba de dejarlo con su pareja, tenemos al negro gay maricón perdido, y después tenemos al ATS, que es el pardillo novato que acaba de llegar y que es el rarito. Pero aún así tiene una, te meten situaciones muy cómicas, y los tres actores no me sonaban de nada, y la verdad es que lo hacen muy bien. O sea, dentro de la limitación de su propio papel, pero se meten en situaciones muy divertidas y la verdad es que te ríes mucho. Perfecto, pues la apuntamos también para comentarla en futuros episodios. Yo me estoy haciendo un maratón de Galáctica, Estrella de Combate. Después también quiero rescatar, porque la dejé la segunda temporada, la de Bates Motel, hablando pues sobre lo que serían los inicios, ¿no?, del famoso asesino de Psicosis. Y también tengo por ahí para ver una serie que se llama Peaky Blinders, que también es de Netflix, que es bastante interesante lo que es el, por lo menos lo que es el planteamiento inicial, ¿no? Pero he escuchado cosas tanto muy a favor como muy en contra de esta serie, así que ya iremos dándole una oportunidad para hablarlo en futuros episodios. ¿Y algún apunte más? Ahora en enero vuelven un montón de series, sí. O sea, unas siguientes temporadas y alguna nueva, la de Shannara Chronicles, por ejemplo, que es muy, bueno, no, he visto el tráiler muy por encima, pero se ve que se desarrolla en un planeta del palo Avatar o Narnia, así como muy surrealista, que no sé, tiene muy buena pinta, vuelve Agentes de Carter. Estrenarán la de Leyendas del Mañana, esta de los superhéroes. Estrenarán la, creo que esperadísima, Expediente X. O sea que creo que vuelve enero cargado, ¿eh? Sí, sí, madre mía. Es que ya voy haciendo hueco, ¿eh? Ya, por eso hay que limpiar las que no tenemos al día. Sí, sí. Muy bien, bueno, pues entonces vamos ya a ir acabando, recordando como siempre lo que serían los medios de contacto: en Twitter, @TVEoEnSeries, en Facebook, pues TVEoEnSeries, fácil de encontrar, y el correo electrónico tveoenseries@gmail.com. Esperamos vuestros comentarios, ya sabéis que nos tenéis en iTunes y en iVoox, y que siempre respondemos a cualquier tipo de comentarios que nos queráis hacer, como habéis podido comprobar últimamente. Así que muchas gracias a todos por haber estado aquí una semana más. Fran, muchas gracias por este inicio en TVO en Series. Espero que podamos repetir. A vosotros por la invitación. Muy bien, pues nos vemos ya en el próximo episodio. Así que, adiós. Adiós. Adiós. Adiós.